El día ha llegado. Sábado 27 de marzo. Esta tarde, la concha acústica del Parque de las Américas vibrará con la presentación en el escenario de importantes bandas con perspectiva de género en el segundo Festival Multicultural Ellas Crean 2010. Ellas Crean, en su segunda edición, dará inicio con el Folk Dead Radical de Luna 008, banda original 100% underground, formada por la Fasha Farrock en la lira y voz y el buen Igor Orteginsky en la armónica. Radical Folk Music en Ellas Crean. A los que gustan del rock indie, encontrarán en Dayland y su vocalista Clau una propuesta que emerge con mucha fuerza en la escena local, por la calidad de sus composiciones y su particular estilo de interpretar. Dayland ha participado en diversas guerras de bandas y con esta presentación al aire libre nos demostrará por qué fue invitada a estar este año en el escenario de Ellas Crean. Amiga, te invito, aquí no se vive muy poquito. Aquí la belleza es la verdad, te la habían dicho. No se necesita perder tiempo, es muy poco. Al igual que el año pasado, uno de los momentos más prendidos del festival será sin lugar a dudas cuando El Cato, Perso y Chelly de Maya Clan hagan suyo el micrófono con lo más representativo de su rap propositivo y con causa, donde también destacan la importancia de la mujer en la cultura urbana. Al caer la noche, el espacio será iluminado y nuestros oídos se activarán con la propuesta electrónica surgida de la creatividad de la DJ Crystal. Esta chica es poseedora de una técnica y habilidad para transportarnos con sus sonidos a diversas atmósferas techno. Crystal es una de las pocas mujeres DJs en la ciudad de Mérida, por lo cual les invitamos a escucharla durante su intervención en la que sin duda el escenario se convertirá en una concha electroacústica. Una de las mejores voces en la música local es, por supuesto, la de Gina Osorno. Esta cantautora nos ofrece en sus composiciones letras revestidas de frescura y sinceridad. Gina sabe cómo transmitirnos sus emociones en cada canción, y donde se ha presentado, ha sabido convencer al público de su calidad musical, logrando que más gente la reconozca y acuda a sus conciertos. Por eso es una propuesta muy esperada en esta segunda edición de Ellas Crean. Nuestra propuesta más joven es representada este año con la banda sui generis La Loca Esther, la cual emerge a la escena local a finales del año pasado directamente desde el sur de la Mérida multicultural. Podemos decir que la propuesta de La Loca Esther es una mezcla de ska, punk y cumbia con ideales centrados en la autogestión. Creando una cultura libre para todos y todas, esta banda encabezada por su vocalista, la root girl Shania, sin lugar a dudas nos pondrá a bailar slam, pero también nos hará reflexionar con su lírica social. Con una temática enfocada al México prehispánico, las mujeres o la discriminación, llega María Moctezuma, quien además de abordar la temática social en sus canciones, busca darle un giro armónico para poder influir en el mayor número de ideologías que sea posible. María Moctezuma nos deleitará con su exquisita combinación de ritmos latinos, cuya dirección acústica y tendencias folclóricas hacen de su propuesta una verdadera alternativa. Compartiendo creencias, formas de vida, sentidos e ideologías, María Moctezuma presentándose en Ellas Crean. Segundo encuentro de participación social Ellas Crean 2010, esta tarde a partir de las 4 en la concha acústica del Parque de las Américas, con la participación musical de Luna 008, Dayland, Maya Clan, DJ Crystal, Gina Osorno, La Loca Esther y María Moctezuma. Ellas Crean, intervención organizada del espacio público, invitan Red de Jóvenes UNACE y Colectivo Radiación.